Hoy es uno de esos días que me siento sola en casa. Yo aquí triste porque te vi en el historial. Subiré un par de historias y te escribiré en el WhatsApp. Súper triste verte con ella en Instagram. Ella te dio algo mientras tú arriesgabas. Yo te lo di todo, tú no quisiste nada. Ella es un segundo y yo era para siempre. Algo pasajero te condenó a perderme. Y yo sigo con ganas de tenerte a mi cama. Y que cuando estés mal regálame tu amor un fin de semana, un fin de semana. Por favor, la cama conmigo. Yo sé que fallé, que fui infeliz y cruel, y nunca valoré el calor de tu piel. Me sumé a la traición como abeja en la miel, y amargué tu pasión como un trago de hiel. Y tú con él y yo aquí extrañándote, como quisiera volverte a tener. ¡Eso! Vete, porque te puedo lastimar. Te digo vete, no sé mentir y sé engañar. Insisto, vete, no puedo cambiar. Vete, vete, vete. Y yo no solo por un par de horas, te devuelvo a tu señora. Como Marisola, que hay unos pititos te puedo enrolar. Que no se me pique, lloro tu papá, que yo soy tu matacola.